Hola, hola, hola, amigos, amigas, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste, la vuelta número 179. El día de hoy, 8 de abril del año 2019. Transmitimos desde la retaguardia, el estudio Víctor Basterra, y con la presencia que ya trascendió lo simbólico para transformarse en una herramienta de búsqueda de justicia, que es Luciano Arruga, de lo cual vamos a hablar respecto al estreno de un documental muy emotivo, intenso, pero que pone blanco sobre negro la historia ya no de un Luciano, sino de los millones de Lucianos que se reproducen bajo el poder totalitario de los regímenes que gobiernan los estados y que, bueno, y que ya sin empacho y sin vergüenza se declaran como odiadores del pobre. Son practicantes y militantes de la porofobia. El odio al pobre ya está instituido hasta como concepto. Y muchos de los gobernantes que hoy manejan los destinos de distintos países y naciones abonan a esa filosofía. Como decíamos, quien les habla, Ángel Fernández Yechman. Vamos los días lunes de 18 a 20. Repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. ¿Cómo resistimos? Resistimos con noticias fidedignas. No te vamos a vender humo. Obviamente, vamos a amplificar las noticias que tengan mayor simpatía con lo que pretendemos, porque, bueno, como vamos a decir más adelante, no somos neutrales. Amplificamos las denuncias de los invisibles, las denuncias de esos hechos horrorosos que suceden tras las fronteras del consumismo, tal vez en esos lugares donde ni siquiera luz eléctrica hay. Y sin embargo, los medios alternativos de comunicación, los comunicadores sociales, las redes, amplifican y transforman en noticia lo que estaba llamado a quedar impune bajo la oscuridad. Esa también es otra de las formas de resistencia. La denuncia fidedigna de aquellos que están acallados, silenciados. Tenemos el reporte del lugar de los hechos y respecto a los eventos históricos, intentamos hacer un rescate documental para que por lo menos aquellos que conozcan a alguno de los personajes de los cuales vamos tratando y los conozcan solamente por nombre, por consigna, por cartel, por pancarta, por lo menos tengan la aproximación a saber cómo era su voz, que no es poco, ¿no? Es un rescate de ese arquetipo vivo, muy interesante. Va, por lo menos nos resulta muy interesante. Practicamos el periodismo social, libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos. Y tiempos que corren son tiempos en el cual, al decir de algunos pensadores, una turba anestesiada, una turba que hace gala de la ignorancia, una turba que se maneja con estímulos emocionales, con conceptos fundamentalistas, con ausencia total y absoluta de la capacidad de ejercer el pensamiento crítico. Eso es muy interesante, porque en esta vorágine en la cual, como si fuera una canaleta, a lo largo del periodo, digamos, parte del final ya se veía venir del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y todo el ciclo que ocupa el régimen totalitario que hoy gobierna, hemos visto, y digo todos, creo que son pocos los que pueden excluirse de mejorar la calidad de vida. Vemos complicarse lo que era sencillo, lo que era cotidiano se transforma en un milagro. Hoy vemos que la implementación de esta política, de esta filosofía, de esta práctica económica y social devastadora de los derechos de las mayorías, generalmente, cuyo mayor número son los pobres. Y son los pobres, en este caso, definido por una cantidad de dinero, pero no es la cantidad de dinero que define a una persona pobre o rica. Lo define también el derecho personal que lo acoge, que lo cubre, el grado de ciudadanía que esa persona, por el solo hecho de serlo, merece. Y eso es lo que estamos viendo, totalmente devastado. Y ahí también tenemos que decir que tendríamos que ir pensando el día después, ¿no? Porque el día después de esta moneda en el aire, de este timbeo, este juego entre tahúres, que vemos que a ver quién va a ser el candidato y quién hace esto y quién hace el otro, y mientras tanto cada vez más gente come de la basura. Mientras tanto, los horrores que deberían llenar las primeras planas, como por ejemplo una pareja que estaban en San Telmo recogiendo en un volquete de basura, el hombre entra al volquete, llega al camión, lo engancha, lo carga, y la mujer gritando: se están llevando a mi marido, y se llevaron al marido moliéndolo dentro del camión de basura. No pasó hace un año, pasó hace días, 96 horas como mucho, en la capital federal. Y en el 2001, para los que no lo vivieron, era un horror, gente comiendo gato, era una cosa pero espeluznante. Y hoy día aquí en la estación de Floresta se ve eso. Familias enteras compartiendo mendrugos una vez al día. Y ya el horror tras el horror y el escándalo tras el escándalo, y va dejando atrás, ¿sabes qué?, las fronteras de la humanidad. Porque la anestesia nos aleja de nuestro sentido humano, de nuestro ser humano. Y ese es el triunfo de Imperio Barbarie. Imperio Barbarie conquista los estamentos de poder. Luego vienen las modificaciones, reforma. Mientras reforma, cambia todas las estructuras de relaciones sociales. Y junto con eso, los valores que definen a un Estado-nación. Cuando decíamos que Imperio Barbarie no solamente era una cuestión de cartoon, de cómico, de tratar de hacer vulgar o de recurrir a imágenes literarias fantasiosas. No, es el Imperio Barbarie, es la nueva barbarie del siglo XXI. El triunfo de la barbarie es alejarnos de aquello que llevó toda la historia conocida de la humanidad, de separarnos de los sentidos primitivos, de los aspectos recesivos, genéticos, tratar de modificar para conseguir una mejor convivencia humana, para conseguir desarrollar grupos humanos que no solamente se apoyaran entre sí para protegerse, sino también que evolucionaran y crearan para llegar a algo mejor. Y en ese algo mejor está incluido el aspecto humano, la ética, el cómo soy, cómo me comporto con el otro, cómo los resortes que existen para equilibrar la división de poderes, que no es ni más ni menos que uno no tenga que uno no sea superior al otro, que no tenga un estatus diferente, sino que cuando el poderoso quiere ejercer el poder omnímodo, el poder totalitario, existan otros resortes de la vida organizada, institucional, que lo hagan retroceder en su totalitarismo. Pero cuando, insisto, pensar el día después, no es pensar el día después de quién va a ser el candidato, de la coyuntura. Deberíamos haber pensado tal vez el día después, el 21 de diciembre del año 2001. Tal vez deberíamos haber pensado muchas veces el día después. Y el día después es esto, es ver realmente cuál es el eje del dominio, de la esclavitud. Y en principio está uno de ellos identificado, es transformar las vidas en miserables, aceptar por la razón o por la fuerza condiciones de expoliación y de devastación y de apoderamiento de los dineros públicos a manos de unos pocos, y esos pocos representados a su vez en personas y en empresas, aceptar calladamente la devastación de los bienes naturales, aceptar que el solo hecho de levantar una mano cuando un uniformado quiere pegarte un cachetazo puede ser considerado un acto de insurrección y tratado como tal, hasta una bala en la cabeza. Entonces yo creo que Luciano Arruga, el caso Luciano, no voy a hablar de Luciano persona porque, bueno, ahí está esa película que hay que verla, que se llama ¿Quién mató a mi hermano? Un excelente documental. Pero Luciano, son millones de Lucianos, y Luciano, digamos que desnuda uno de los aspectos más atroces del dominio y del control social extremo que ejercen los estados a través de las policías. Y en ese caso, en el caso Luciano, queda al desnudo, blanco sobre negro, que existen clases ya no sociales, clases de condición humana, que existen distintas constituciones nacionales, que existen distintos operadores de la justicia de acuerdo al lugar donde cada uno provenga. Y ese lugar es el lugar social, el lugar económico. Así que bueno, como decíamos, este domingo se inauguró, se hizo la primera función del documental excelente que tiene como una de las protagonistas a Vanessa Orieta, la hermana de Luciano. Vamos a escuchar un, a ver si sale. Ahí va. Lo que pasó con Luciano, se lo llevan policía del destacamento de Lomas del Mirador, lo golpean salvajemente, posteriormente lo desaparecen. Yo hablé con los policías cuando fui a buscar respuestas. Yo recuerdo qué me contestaron, cómo me contestaron. No queremos que esto quede un crimen más en la impunidad jurídica. Los vecinos no están contentos con esta actividad. Este es un barrio residencial que nosotros tenemos que tener paz. Vamos a tener cuidado con lo que decimos. Si no hay posibilidad de a la familia Arruga garantizarle la seguridad, respondan que no existe la posibilidad de garantizar la seguridad. Soy una persona y me merezco que me respondan. ¿Por qué viniste a Ginebra? Venimos y dejamos asentado que estos hechos ocurren y tratamos de que en algún momento algo pase. Porque la otra cosa que se puede hacer es cuando venga Argentina acá que explique qué pasó. A Luciano lo desapareció la policía bonaerense de este barrio, la misma que controla y maneja el delito. Y así tal cual decíamos, ¿no? El caso Luciano, Luciano Símbolo, un nene de 16 años, tempranos 16 años, ubiquémonos. Un barrio periférico de la capital federal, Lomas del Mirador, como podría ser Lanús, como podría ser Herley, como podría ser, no sé, Bécar, como podría ser La Ferrer, como podría ser Mor, como podría ser cualquiera de esos lugares. Que insistimos, están más allá de las fronteras del consumismo. Y el vivir más allá de las fronteras del consumismo, de hecho, supone una pérdida de derechos. No rige el mismo estatus ciudadano para los que forman parte de la sociedad de consumo que aquellos que están afuera. Mientras tanto, otra vez, otro informe de la Correpi que sigue aumentando el número y disminuyendo las horas que se suceden entre un asesinato y otro de parte del Estado sobre justamente estas poblaciones vulnerables, ¿no? Poblaciones vulnerables o que realmente son puestas en el espacio de la vulnerabilidad. Y decíamos que este tema de los crímenes de lesa humanidad ahora en México se está aplicando también, digo, tengámoslo presente para el régimen totalitario que gobierna, que ya tiene en su haber un compendio de gravísimos delitos contra las personas y contra las instituciones, provocando hechos de gravedad institucional pocas veces visto, que también pueden ser considerados crímenes de lesa humanidad de acuerdo a sus consecuencias. Vamos a escuchar el reporte número uno, lesa humanidad en México. Los policías y los soldados han asesinado, torturado y desaparecido civiles en México. Las órdenes fueron combatir y abatir delincuentes, combatir el crimen organizado por cualquier medio, a cualquier costo. Aunque grupos del crimen organizado, en su disputa por controlar territorios, también son responsables, las acciones de las autoridades, en nombre de la seguridad, han derivado en estos hechos. Los asesinatos, actos de tortura y desapariciones a manos de autoridades son crímenes de lesa humanidad. De acuerdo con el Estatuto de Roma, que da origen a la Corte Penal Internacional, los crímenes de lesa humanidad implican: un ataque, sea generalizado o sistemático en contra de una población civil y que se lleve a cabo en cumplimiento de una política. Un crimen de lesa humanidad puede consistir en una única atrocidad, como una masacre, o en múltiples crímenes. Los crímenes de lesa humanidad siguen un patrón: las mismas víctimas, los mismos perpetradores, el mismo modus operandi, la misma política, el mismo objetivo. No son casos aislados, son casos sistemáticos. Los crímenes de lesa humanidad pueden incluir no solamente asesinatos, sino también tortura y desapariciones forzadas. ¿Quiénes deben ser sancionados por los crímenes de lesa humanidad? No es únicamente el soldado o el policía que comete crímenes y sigue órdenes, también el comandante que dio la orden y quienes no impidieron que se consumaran. Debe investigarse la cadena de mando y sancionar a quienes forman parte de ella. También a los funcionarios que fallaron en su deber de investigar y castigar a los implicados. México ratificó el Estatuto de Roma en 2005. Como resultado, el gobierno mexicano tiene una obligación: investigar los crímenes de lesa humanidad y procesar a los responsables en su país. El Estado ha omitido investigar los crímenes de lesa humanidad perpetrados en México. La impunidad por crímenes de lesa humanidad no es una opción. México debe investigar y sancionar estos hechos. A ver, ¿qué decimos? Por ejemplo, Luciano Arruga ya tiene que salir de la esfera del Código Penal Criminal. En esto ya tiene que tratar el Código Penal, que tiene que ver a nivel federal, los juzgados, los tribunales a nivel federal. Porque acá no es una complicidad, acá hay una práctica sistemática de exterminio de un grupo social. Entonces, si no se da ese salto cualitativo, cosa que no sé si se ha dado, porque la verdad que tengo que reconocer que soy muy analfabeto respecto al tema jurídico Luciano Arruga. Pero supongamos que sí, que no. supongamos que aún se mantiene en la esfera del de los tribunales criminales ordinarios. Esto es un crimen de lesa humanidad, porque hay intervención del Estado, hay una práctica cotidiana, sistemática, que ejerce violencia sobre un grupo determinado de personas en la sociedad. Y tiene no solamente la anuencia de los superiores de los que lo ejecutan, sino que también tiene la anuencia de los estados, provinciales y nacionales. Porque Luciano Arruga, como decimos, no es un Luciano Arruga, sino no habría tanta expectativa respecto al documental de Luciano, porque la opinión generalizada hasta ahora, lo que se viene escuchando respecto al documental, es que es un caso que desnuda millones de casos que se suceden a lo largo y ancho de toda la patria grande y también en Estados Unidos, ni hablar Estados Unidos. Después vamos a ver, si tenemos tiempo, vamos a hacer una ilustración de cómo es el Estado de Derecho en Estados Unidos, en Norteamérica. Vamos a ver de qué se trata. Mientras tanto, bueno, ok, decimos que una turba adormilada, una turba como zombie, va a seguir y sigue basada en el odio, por más que tenga que comer piedras con agua, sosteniendo el régimen totalitario que hoy gobierna, ¿no? Desde el fanatismo, desde los sentimientos más primarios. Vamos a escuchar, había un programa que se llamaba Perro Verde, que lo hacía Jesús Quintero de España. Un pensador, la verdad, que un gran animador, y como siempre, las veces que hemos pasado acá hay que resaltar un entrevistador, pero de lujo, que ha tenido entrevistas, pero de todos los seres históricos que marcaron el siglo XX, sí. Pasaron por su programa. Vamos a escuchar qué dice respecto a los analfabetos. Es el número 2. Siempre ha habido analfabetos, pero la incultura y la ignorancia siempre se habían vivido como una vergüenza. Nunca como ahora la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su jodida vida, de no importarle nada que pueda oler levemente a cultura o que exija una inteligencia mínimamente superior a la del primate. Los analfabetos de hoy son los peores porque, en la mayoría de los casos, han tenido acceso a la educación, saben leer y escribir, pero no ejercen. Cada día son más y cada día el mercado los cuida más y piensa más en ellos. La televisión cada vez se hace más a su medida. Las parrillas de los distintos canales compiten en ofrecer programas pensados para una gente que no lee, que no entiende, que no pasa de la cultura, que quiere que la diviertan o que la distraigan, aunque sea con los crímenes más brutales o con los más sucios trapos de portera. El mundo entero se está creando a la medida de esta nueva mayoría, amigos. Todo es superficial, frívolo, elemental, primario, para que ellos puedan entenderlo y digerirlo. Esos son socialmente la nueva clase dominante, aunque siempre será la clase dominada, precisamente por su analfabetismo y su incultura, la que impone su falta de gusto y sus morbosas reglas. Y así nos va a los que no nos conformamos con tan poco, a los que aspiramos a un poco más de profundidad, un poquito más, hombre, un poquito más, un poquito más. Fácil de decir, ¿no? Fácil de decir, pero bueno, ¿por qué no? Hay que tirar hacia ahí. Y mientras tanto, pareciera que estamos con los zombies, pareciera que hay momentos en que, si observás, hay agobio en las calles, hay desesperanza, hay enojo, hay explosiones entre personas, golpes, tirada de pelos, policías arrastrando mujeres de los pelos a la luz de las cámaras, policías rompiéndole la boca a fotógrafos que antes los habían encontrado en situaciones de abuso policial. Vemos un Estado que viene rápidamente a detener a una señora de 60 años sola, esposándola y aplicándole un protocolo que es lo que nos debe explicar el gobierno de la ciudad. ¿Cuál es el protocolo que están aplicando en la ciudad respecto a la seguridad ciudadana? Vamos a escuchar el temita número uno, el cuarteto de Nos, Apocalipsis Zombie. Denos, Apocalipsis Zombie. Bueno, mientras tanto decíamos también allá cuando empezábamos con esta idea de los bárbaros y de Imperio Barbarie, ¿no? La definición del bárbaro es en general, o sea, entre tantas, tiene, o sea, uno siempre la mayoría de las veces se lo relaciona con la barbarie física, con la violencia, pero también hay otro tipo de barbarie, que es la barbarie intelectual, ¿no? La ignorancia, el balbuceo. Y cuando un bárbaro llega, como ahora, ¿no? Que estamos viendo que hay un grupo de bárbaros en el gobierno de Estados-Nación, Estados Unidos, Brasil, Argentina, entre otros. Y la demostración cabal de la ignorancia y de la falta no solamente de profundidad, sino esto que decimos, el régimen totalitario fluye sobre las emociones primarias, sobre los rasgos recesivos más primarios que nos quieren retrotraer a aquellas etapas en que el concepto de humanidad ni siquiera estaba incorporado en los grupos humanos. Vamos a escuchar, vamos a pegarlo, Nati, si podemos, el 3 y el 4. Aunque les parezca mentira, quiero que lo escuchen y después lo que vamos a traducir conceptualmente. El presidente de Brasil estuvo en Israel. En Israel estuvo en el Museo del Holocausto, algo muy conmovedor, realmente, realmente muy conmovedor, porque digamos que ahí el contraste es blanco sobre negro, ¿no? Es innegable hasta dónde se puede descender en la escala humana. ¿A dónde se puede sentar? Y bueno, y este hombre, por decirle hombre al presidente Jair Bolsonaro, definió al nazismo como un grupo político de izquierda. Vamos a escuchar, vamos a pegarlo los dos y después traducimos conceptualmente. Depois, mais momento simbólico. Jair Bolsonaro veio aqui ao Yad Vashem, o Museu do Holocausto, uma homenagem aos mais de 6 milhões de judeus mortos pelo nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. No hall da memória, nomes de todos os campos de concentração estão registrados sobre cinzas de vítimas. Ouviu um coro infantil. Depois, Bolsonaro declarou que quem não tem passado está condenado a não ter futuro. Na sequência, cumpriu a tradição dos chefes de Estado que visitam Israel. Nos afastamos de uma ideologia de esquerda, cujo ato final era roubar a nossa liberdade. E o Brasil é um país cujo povo nasceu para ser livre. Em meio às polêmicas sobre o aniversário de 55 anos do golpe de 64, no domingo, Bolsonaro lembrou do discurso que fez quando votou a favor do impeachment de Dilma Rousseff há 3 anos. Na ocasião, o então deputado exaltou o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que foi condenado por torturar presos durante o regime militar. As palavras ali proferidas por mim tiveram impacto dentro e fora do Brasil por alguns dias. Mas eram palavras que estavam sedimentadas em João 8:32. A verdade tinha que ser conhecida. Um dono de instituto de pesquisa, alguns dias depois, falou que depois daquele voto meu, não pelo voto, mas pelo que eu falei, eu não mais me elegeria sequer vereador na capital do meu estado, Rio de Janeiro. E aconteceu exatamente o contrário. Ao final do evento, o presidente não quis falar sobre o assunto com jornalistas. Ele também se irritou com perguntas sobre outro tema que tem gerado polêmica no Brasil, a definição do nazismo como um movimento de esquerda. O Museu do Holocausto, visitado pelo presidente nesta terça, define a ameaça crescente do comunismo como um dos motivos do surgimento de grupos radicais de direita, como o Partido Nazista Alemão. Após a insistência dos repórteres, Bolsonaro disse concordar com uma recente declaração do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que associou o regime que dominou a Alemanha nos anos 30 e 40 aos movimentos de esquerda. Não há dúvida, né? Partido Socialista, como é que é? O presidente, o senhor disse... da Alemanha, tá certo? Partido Nacional Socialista da Alemanha, sim. E na despedida do Oriente Médio... Por que será uma homenagem para a Léo Ultra? Mais uma pergunta? Presidente, por que... Mais alguma pergunta? O senhor concorda com o seu chanceler de que o nazismo foi um movimento de esquerda? Não há dúvida, né? Partido Socialista, como é que é? O presidente, o senhor disse... Da Alemanha, tá certo? Partido Nacional Socialista da Alemanha, sim. O senhor adiar a sua volta para tocar as articulações da presidência? Não, né? A gente vai chegar na manhã de quinta-feira e vou tomar um banho e vou para o Planalto. Tenho várias audiências na quinta-feira. O senhor, antes de sair do Brasil, fez um tweet sobre mudanças no reforço para as empresas. É alguma coisa que está para sair? Está em estudo por parte da equipe econômica. Não, não tem data ainda não. Eu estudo para a equipe econômica, a exemplo que o Trump fez nos Estados Unidos, ao reduzir impostos, ele catapultou a economia. Essa aqui é a intenção da equipe econômica, está estudando essa possibilidade. Presidente, qual o país árabe que o senhor pensa em visitar? Não está definido ainda. Bueno, temos vários convites. Impressionante. Temos vários convites, tá ok? Olha, para disso, nós estamos fora do Brasil. Uma pauta positiva. Quando chega a ese punto, el tipo le empieza a gritar a los periodistas, se sale de la formación y les grita poniéndole el dedo en la cara, porque dijo, yo salí del homenaje para hablar con ustedes y para contarle dos o tres cosas. Y ustedes me vienen a preguntar por el tema de la ley previsional, de la ley de jubilaciones. Pero lo interesante, cuando se definía a Jair Bolsonaro como un presidente que ni siquiera tenía ideología, sino un fundamentalista, ¿no? Un fundamentalista bárbaro. Y aquí vemos su ignorancia, o sea, es como el abusador, el golpeador, que después que la muele a palos a la mujer, le dice, mirá lo que me hiciste que te haga. ¿No? O sea, para este hombre el movimiento nazi, el nazismo, es producto de los partidos de izquierda. Y así lleva agua para su molino, así hoy día se están produciendo matanzas de decenas de líderes indígenas, hoy día, ahora, en este momento, en Brasil, para apropiarse de sus tierras. Y mientras tanto, Jair Bolsonaro, con esto que hablaba de Brillante Ustra, porque él expuso cuando se hizo el juicio político contra Dilma Rousseff, y él fue uno de los más fanáticos en su discurso, esto que llegó a querer festejar el 31 de marzo de 1964, en que se inicia formalmente la dictadura en Brasil, y uno, el único, digamos, eso también tiene que ver, ¿no? Por comparación, ver lo que se hizo aquí en la Argentina con los juicios de lesa humanidad y lo que no se hizo en Brasil, ¿no? Al punto tal de que el único represor, digamos, identificado y condenado en una causa civil y después políticamente por desapariciones y torturas es Brillante Ustra, un coronel, o sea, después ascendido a general. Mientras tanto, bueno, este tipo ordenó que se festejara el 31 de marzo en Brasil, por este concepto que él dice, ¿no? Decir la historia completa, decir que realmente la dictadura militar en Brasil liberó al Brasil de la esclavitud de los partidos de izquierda. Ese es el concepto. Pablo Coelho, algunos tal vez hayan leído algo de él o por lo menos lo hayan sentido nombrar, es un escritor brasilero. 28 de mayo de 1974, un grupo de hombres armados invade mi departamento, no sé lo que buscan. Solo soy un compositor de rock. Uno de ellos pide que los acompañe, solo para aclarar algunas cosas. Me llevan al DOPS, Departamento de Orden Político y Social. Soy fichado y fotografiado. Le pregunto, ¿qué hice? Me dicen que allí quienes interrogan son ellos. Un teniente me hace unas preguntas tontas y me deja ir. Oficialmente ya no soy preso. El gobierno ya no es responsable de mí. Cuando salgo, el hombre que me llevó al DOPS sugiere que tomemos un café juntos. En el camino, dos autos encierran a nuestro taxi y ahí fui secuestrado. Bueno, y después sigue contando Paulo Coelho las torturas a las cuales fue sometido y de las que él fue testigo de otros que estaban en la misma condición de él. Mientras tanto, fue tanto el clamor que hasta las Naciones Unidas le pidió al presidente Bolsonaro que diera marcha atrás con el tema del festejo oficial de la dictadura militar, y el hombre a regañadientes obedeció lo que se le pedía, pero permitió que se festejara en los cuarteles. O sea, en todos los cuarteles del Brasil se festejó el 31 de marzo de 1964, día en que comenzó una de las sangrientas dictaduras de la Patria Grande, y que fue de ahí donde surge después toda la articulación del Plan Cóndor y compañía. Vamos a escuchar el temita número 2, Tabaré Cardoso y Sebastián Teixeira, Libre Pensador. Se suben al barco, yo me tiro por las escaleras. Soy el ciego que tengo a mi cargo. Me encandila mi propia ceguera. Tengo un cortocircuito en los cables que me apaga y me prende la antena. Y una floja señal inestable que no creo que valga la pena. Ya no tengo club, mi asociación, mi sindicato. Rindo a la salud del desertor en desacato. Cuando esté liviano de equipaje, voy a ser un libre pensador. Tengo partes del plano difusas y mi horqueta del palo está rota. Ya no entiendo el idioma que usan los guerreros de nuestra patota. Asusta seguir la manada que defiende con uñas y dientes. Deja fórmulas equivocadas que funcionan mecánicamente. Ya no tengo club, ni asociación, ni sindicato. Por las cornisas, sé que tengo papel de aeroplanos en las páginas de las noticias. Ya no tengo club, mi asociación. Bueno, quieren volver, ¿eh? Quieren volver, mejor dicho, no, saben que no van a volver los dictadores, no de la misma manera en la cual estuvieron, pero bueno, en este momento se sienten envalentonados, al punto tal que en Uruguay, otros hermanos de la patria grande, que también tuvieron una revisión, una crítica social muy limitada respecto a los crímenes de lesa humanidad, y creo que Cordero fue un otro general que fue condenado por el tema de Automotores Orleti, pero uruguayo, pero después poco más, ¿eh? Y es más, no entregan los cuerpos, dicen poco y nada. Vamos a ver qué pasó, porque el que estaba en actividad, el jefe del ejército, el general Manini Ríos, en Uruguay, expresó algunas palabras que molestaron demasiado al presidente Tabaré Vázquez, quien automáticamente lo despidió. Es el reporte número 5. Media hora duró el encuentro y a la salida nadie habló. El comandante del ejército había hecho declaraciones horas antes en Océano FM en estos términos. Yo en el futuro, si entendiera que el único camino que yo tengo, que existe, para cambiar o hacer justicia en algunas disposiciones o algunas leyes que se han votado o se vayan a votar en el futuro que afectan negativamente al ejército, Yo no voy a renunciar a recorrer cualquier camino. Mi vida ha sido el ejército. Yo entré con 14 años, llevo 46 años en el ejército, y si tuviera que recorrer el camino político, porque entiendo que ese es el único que puedo llegar a hacer justicia, en lo que yo entiendo que hay que hacer justicia con el personal del Ejército Nacional, no lo voy a negar. O sea que no le descarto la posibilidad, no sé cuándo, hay temas legales ahí también de por medio, pero en realidad eso es una carta que yo no descarto. Nosotros desde el ejército mismo hemos tenido preocupación por la situación de determinados sectores de la sociedad, y si el mañana o pasado nos decidiéramos a hacer política, lo fundamental va a ser apuntar a esos sectores que entendemos que hoy necesitan de cierta forma de alguna mano, de políticas concretas que ayuden a sacarlos de la situación en que está. Nosotros propusimos desde el Comando de Ejército hace unos años una posibilidad de poder servir, de poder colaborar, atender a una juventud ociosa, una juventud que no estaba ocupada ni trabajando ni estudiando, y creemos que el ejército tiene medios y posibilidades de colaborar en eso. Lo planteamos en su momento en aquello que se llamó el diálogo social convocado por el presidente de la República. Bueno, no se nos ha contestado, no ha habido aceptación por parte del Poder Ejecutivo, pero ese tipo de políticas que nosotros creemos que va mucho más allá del ejército. Y bueno, así se viene jugando en la patria grande, y los dinosaurios se niegan a desaparecer. Mientras tanto, el ejército argentino, el regimiento de Patricio, sirvió de espacio para que se desarrollara un seminario, el seminario Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en la Triple Frontera. Esto lo organizó el señor Mario Montoto y el juez Claudio Bonadío, participaron. La convocatoria tiene la firma de una organización que se llama Hemisphere Security Network, que vendría a ser como la versión judicial, policial y de fiscales de lo que era la antigua Escuela de las Américas. Mientras tanto, paradigmas se plantean como posibles conflictos, las nuevas amenazas, siempre son amenazas fantasmales, ¿no? Porque son amenazas que después el propio Estado, este Estado totalitario, tiene que hacer esfuerzos sobrehumanos para darles carnadura, para que existan en la realidad. Porque como no existen, y necesitan que existan para soportar toda esta falsedad, esta fantochada, esta mentira que nos quieren vender, que realmente Estados Unidos volvió a ocupar América Latina completa para nuestro bien. Es alucinante, pero bueno, lo están consiguiendo. Lo que me extraña mucho es la actitud del embajador de Estados Unidos en la Argentina, el señor ex juez de Texas, Edward Prado, porque es una durante su función judicial fue una persona moderada, interpretó el derecho no de una manera unilateral, no punitivista, obviamente, dentro del sistema jurídico de Estados Unidos, ¿no? Que no es la libertad. Pero el hombre ahora de golpe se ve envuelto en maniobras que suceden dentro de su embajada, donde me permito dudar si él está al tanto de todo lo que pase, porque acá hay un hecho que rápidamente se sacó del aire. Perdió Cristina las relaciones probadas de la embajada de Estados Unidos y el gobierno de Macri. El tuit, esto se puso el lunes, después que terminaron las elecciones en Río Negro, puso en jaque a la embajada de Estados Unidos y volvió a reforzar la teoría de que el gobierno del norte mira de cerca e incluso dirige operaciones políticas y judiciales en el país. De un error en Twitter, dijeron desde la embajada de Estados Unidos, que ellos no tenían nada que ver. Es más, no se explican quién hackeó la base de Twitter de gobierno de los Estados Unidos. Estados Unidos, cosa rara, ¿no? Y solamente para mandar un Twitter que diga perdió Cristina. Por supuesto, después dijeron que no, que Estados Unidos no se mete en temas internos de los países y que lo único que hace es colaborar con el mejoramiento, entre comillas, de la justicia. Ahora después, más adelante, les voy a contar cómo juega el sistema judicial en los Estados Unidos respecto a las libertades individuales. Mientras tanto... ¿Quién más estuvo? Estuvo Pichetto, por supuesto. Pichetto es el arrepentido eterno. O sea, el tipo siempre se arrepiente del lugar en donde estuvo y siempre emerge con una ambición que no lo acompañan los votos ni en su propia provincia. Mientras tanto, también recibimos la visita de la fiscal general de la República del Paraguay, Sandra Quiñones, aquella que fue famosa por encarcelar campesinos y firmar desalojos violentos a troche y moche en el Paraguay. Y justamente lo que molestó en la Argentina es que para proponer articulaciones entre los ministerios públicos que obedezcan a las órdenes de Estados Unidos haya tenido que venir esta señora desde el Paraguay, porque parece ser que hay discriminación dentro de Balcarce, dentro de la Casa de Gobierno. Mientras tanto, no nos vamos a olvidar de Mafalda Periquita. Ella había nacido el 39 de marzo de 1954 en Ensenada, provincia de Buenos Aires. Hija de un inmigrante griego que enviudó cuando ella y sus tres hermanitos eran muy pequeños. Fue adoptada con todo cariño por el profesor del ciclo secundario, Ural Pérez, y su esposa, Carmen Guadalupe Amaro. Estudió bachillerato en Bellas Artes en la Universidad Nacional de La Plata. Estudió agronomía en la misma universidad. Convivió en un hogar politizado que tenía domicilio justamente en la ciudad de La Plata, el 22 de junio de 1977. A la edad de 23 años, se la llevan esposada y encapuchada, siendo testigos de los hechos sus dos hermanitos. Fue vista en el centro clandestino de detención La Cacha. Luego la asesinan e inventan un falso enfrentamiento en Mar del Plata, en el marco de lo que se conoció como la Noche de las Corbatas, el 21 de julio de 1977. Corren la misma suerte que ella, Carlos Alberto Weber y otra persona hasta hoy no identificada. Vamos a escuchar el temita número 3 de Esa te la debo, de Chicha Mariani, hablándole a Clara. Qué lindo que era verlos caminando, un alma sola dividida en dos. La orilla de ese mar los encantaba, quedaba todo quieto alrededor. Hermosa fue la vida que llevaron, la suerte no les quiso dar un sol. Curioso es que su risa iluminaba hasta el día que ese mal se la llevó. Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un disco viejo que su Clara una vez le regaló. Él sigue con su vida recortada. Sin Clara fue una vida sin color. La imagen de sus ratos más felices hasta ahora siguen siendo su motor. Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un disco viejo que su Clara una vez le regaló. Te torturaron hasta la muerte y no nos nombraste. Me salvaste a mí y los compañeros de la misma tortura y de la muerte. Te recordaré hasta mi último suspiro. Tu amor fue inconmensurable. Quiero compartir una historia. Esta niña que tenía 17 años fue mi compañera. Nunca tuvo un arma en la mano. La sacaron de la casa y se la llevaron a la Perla. Tuvo la desgracia de ser judía y bella. Fue violada masivamente hasta la muerte y luego desaparecida. Tenía 17 años. Alejandra Jaimovich, presente. Bájate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Corbalán que no se relaja. Escúchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Estúpido. Bueno, ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Bájate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Escúchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Y acá estamos de vuelta, América Resiste, la vuelta número 179. El día de hoy, 8 de abril del año 2019, transmitimos desde La Retaguardia. Gracias Natacha Bianchi por la operación técnica y gracias Nacho. Vamos Nacho todavía, que viene afiladísimo este tema de los puentes intergeneracionales. Funcionan a la maravilla cuando se dan desde el lado virtuoso, ¿no? Ahora cuando se va del otro lado no, pero del lado virtuoso, que es lo que hacemos en La Retaguardia, todo fluye y todo sale muy lindo. Y fue el 8M, y fue el paro de mujeres, y hubo actos, movilizaciones, manifestaciones, cantos, alegría, enojos, gritos de ya basta, basta. El derecho de las mujeres es algo inalienable, es como el derecho del ser humano. Está bien que estamos en una época en que los regímenes totalitarios ponen en cuestionamiento el valor del ser humano o de la ética en las relaciones humanas. Vamos a escuchar otra vez, creo que esta... Después le vamos a dar un descansito. El reporte número 6, el 8M en Bilbao, España. Capital de Vizcaya, por cierto. ¿Ustedes tienen en Vitoria? ¿Qué? En Vitoria también. Pero imagen a esta hora. Es tremenda la movilización, es tremenda, es histórica la imagen. Y la movilización son estremecedores hoy, ponen los pelos. Es emocionante. Sí. Punta, efectivamente es emocionante. Es muy... Mira. muy significativa, muy potente la imagen que está dejando a esta hora Bilbao. Y que se está reproduciendo. Viva la huelga feminista, hora horreca feminista. Dignidad. Feminista. Lo que están oyendo son los gritos de viva la huelga feminista, Gora. La lucha feminista. La lucha feminista. Esto es lo que se está escuchando en Bilbao, insisto, es emocionante la imagen que se está viviendo hasta ahora en Bilbao y que se está reproduciendo ahora en toda España. Varias reivindicaciones, no solamente el 8M, el paro de mujeres, sino también Bilbao, el País Vasco, y en idioma vasco, las mujeres gritando viva la lucha feminista. Mientras tanto, como decíamos, pensar el día después, pensar siempre un poquito más, buscarle la vuelta a la cosa, a ver de qué se trata. Estados Unidos, como vimos, está muy interesado en modificar el sistema jurídico argentino. Estados Unidos no duda en meterse obscenamente en la política interior argentina, mandando twitters que festejan la derrota y la posible prisión de Cristina Fernández de Kirchner. Más allá de quien sea Cristina Fernández de Kirchner, o no, puede ser ella, puede ser Milagro Sala, puede ser hasta Mauricio Macri, mirá lo que te digo. Esta gente no duda. Ahora, vamos a ver cómo funciona el sistema judicial en Estados Unidos. En Estados Unidos existe una organización que aquí podría ser, es mucho más grande, ¿no? Pero el equivalente por ahí más conocido sería el CELS, ¿no? Así, porque trabaja sobre temas contenciosos administrativos, se mete en la parte profunda del Estado y demás. Allá en Estados Unidos se llama UCLA, ¿eh? Unión de Control sobre el Estado. Bueno, hace una cosa así. ¿Qué pasa? Uno de sus miembros quiso concientizar o concientiza su trabajo, es ponerse en la puerta de los juzgados, donde hay tribunales constituidos por jurados populares, y contarles a los participantes sus derechos. Y así lo cuenta él. Fui arrestado y detenido por pasar fuera, por repartir flyers cerca de un palacio de justicia. En la tierra de la gente libre todavía pueden ser arrestados por hablar quienes quieran sobre lo que creen. Fui arrestado y detenido durante 10 horas en la ciudad de Nueva York debido a que estaba repartiendo folletos promoviendo la anulación del jurado. Fui arrestado bajo una ley estatal que hace un crimen hablar de procesos judiciales a 200 pies, que vendrían a ser 100 metros, de un palacio de justicia. Presenté una demanda sobre la primera enmienda porque el discurso político no debería ser un delito, no importa dónde se lleve a cabo. Pedir la anulación de un jurado es un poder que el jurado tiene para absolver a un acusado, a pesar de la ley, si ellos creen que es una ley injusta, por ejemplo. Ahora más adelante vamos a ver los ejemplos. Se ha utilizado durante siglos para evitar que el gobierno se extralimite. En los años 1800, los jurados se negaron a condenar a quienes ayudaron a americanos africanos, a negros, a que escapen de la esclavitud. Los jurados también se negaron a condenar a aquellos que habían sido acusados de violar leyes de prohibición del alcohol durante la década de 1930. En los últimos años, los jurados han utilizado el poder de la anulación del jurado para absolver a personas que enfrentan cargos menores de drogas que afectan desproporcionalmente a personas de color. Los jurados se han negado repetidamente a condenar a quienes han sido acusados de violación de leyes injustas. Desde hace unos años he educado a personas sobre la anulación del jurado, repartiendo prospectos frente a los tribunales de Connecticut y Massachusetts. He estado interrogado por los fiscales y agentes federales, perseguido fuera de propiedad pública, rodeado por una multitud de oficiales y amenazado con detención. La ciudad de Nueva York seguía siendo diferente. Estaba parado en una acera pública frente a la sala de justicia de Bronx. Me decidí a protestar contra las leyes injustas de Nueva York, repartiendo volantes e informando a la gente de su poder para anular las leyes injustas. Después de varios minutos, dos oficiales de las cortes se me acercan y dijo que tenía que alejarme 100 metros de la puerta del tribunal. Me negué, me agarraron, me confiscaron todas mis pertenencias y estuve detenido 10 horas simplemente por ejercer mi derecho de la primera enmienda a hablar. No me juzgaron, no me acusaron, simplemente me hicieron saber que denunciar la brutalidad policial y los derechos de los inmigrantes es peligroso. Mientras tanto, decíamos el interés de Estados Unidos, ¿no?, por mejorar nuestro sistema judicial. Existe un gran avance a nivel penalidad a los crímenes de guerra y crímenes aberrantes, que es la Corte Penal Internacional. El gobierno de Estados Unidos nunca afirmó pertenecer a la Corte Penal Internacional. ¿Qué hizo ahora el secretario Mike Pompeo? Le quitó la visa a todos los miembros del Tribunal Penal Internacional. Mientras tanto, vamos a escuchar el temita número 4 del Cuarteto de Nos, Mi Lista Negra. Dejar dormir

Ya llega la hora de despertar. Norita Cortiñas. Lindo documento, Es como para guardarlo. Y el cuento, la profundidad del Sub Marcos en la sencillez, ¿no? De un cuento para niños, tal vez. Pero la consigna es despertar. Mientras tanto, tenemos el 48% de los niños en la Argentina que pasan hambre o están subalimentados. Mientras tanto, la leche es un bien escaso. Mientras tanto, la carne, si querés carne, es de cerdo. Mientras tanto, el régimen totalitario que gobierna se ríe. Mientras tanto, los que manejan los sindicatos juegan al póker. Mientras tanto, había un tipo que hablaba, que se llamaba Agustín Tosco, es el reporte número 8. Con todos los aciertos e imperfecciones que tiene un trabajador. Pero ha penetrado en mí la convicción absoluta, después de 6 detenciones, que no importa la cantidad de tiempo que debamos estar detrás de las rejas, lo que importa es la actitud que asumimos en la prisión. Si uno lleva bien adentro la convicción de la lucha obrera y popular, cuando se encuentra en la cárcel, siente el orgullo de mantener su dignidad, porque esa es la dignidad de los compañeros que están afuera. José Ignacio Rucci dijo hoy que la CGT de Córdoba va a ser normalizada. ¿Cuál es la palabra oficial o la respuesta de la CGT de Córdoba a esa indicación de Rucci? La CGT de Córdoba está normalizada. Y está normalizada democráticamente. Normalizada en el sentido que responde a una elección y al mandato de las bases obreras combativas de la clase trabajadora, del Movimiento Popular de Córdoba. Esta afirmación que ha hecho José Rucci está dentro de una tónica general de intervencionismo, de avasallamiento, de verticalismo de las burocracias centrales hacia los organismos que representan con autenticidad a la clase obrera. Ratificamos en este aspecto, en el orden provincial, nuestra confianza en la fórmula peronista de los compañeros Obregón Cano y Atilio López. Entendemos que fundamentalmente el compañero Atilio López debe expresar las reivindicaciones, las luchas consecuentes de la CGT más combativa de la República Argentina, o sea, la CGT de Córdoba. En ese aspecto, nuestra confianza va particularmente hacia este compañero, que ha de llevar adelante, si llega a triunfar en la elección, la plataforma combativa de la CGT de Córdoba. Son voces que se acallan en el régimen totalitario, son voces que no se escuchan en la burocracia sindical. Son miradas al suelo si tuvieran que enfrentarlos en cualquier pasillo, a cualquiera de estos gigantes. Por eso juegan al póker con el hambre de todos, juegan al póker con la desesperación, juegan al póker con el hambre de los niños. Juegan al póker con el gradualismo por las obras sociales, juegan al póker que tiene como bolsa 19.000 millones de pesos. Juegan al póker permitiendo que los medios hegemónicos los pongan de corruptos. Juegan al póker mientras los medios hegemónicos de inseminación de odio acallan que cada día son más difíciles las prácticas complejas en las obras sociales. juegan al póker sin decir que el propio Estado, que los tiene como perritos falderos, los basurea. Pero, si bien los que venimos desde el siglo pasado caminando esta larga jornada en búsqueda de justicia, de igualdad, de solidaridad, tuvimos la oportunidad de estar cerca, conocer, escuchar a estos personajes como Agustín Tosco, Atilio López y tantos otros. Y bueno, mientras tanto hay que hacer de tripas corazón. Vamos a escuchar el temita número 5, es la mejor manera de resistir, de tripas corazón, de la Bersuit. Pusieron el cuerpo por la liberación, transformar en alegría el dolor, convertir todo el horror en pura vida. Es tarea que nos toca cada día y haremos de las tripas corazón. Y haremos de las tripas corazón. Estos huesos están hechos del mismo polvo que una estrella, y a diferencia de ellas tienen verdadero nombre, buscando por cielo y tierra a esos seres queridos que después de tantos años siguen desaparecidos. Ahora veo los rostros, las estampas, las siluetas de esos hombres y mujeres que todavía hoy esperan. Es tarea que nos toca cada día y haremos de las tribas corazón. Y haremos de las tribas corazón. La memoria es una fuerza de gravedad que como un abrazo amigo nos atrae. El que recuerda sabe siempre dónde va. Quien olvida no irá a ninguna parte. Y acá seguimos, la vuelta número 179 de América Resiste por la Retaguardia. Gracias Natacha, se pasan el timón, Natacha, Nacho, Nacho se la pasa a Natacha. Natacha avanza por la punta, tira un centro al área y entra Nacho de cabeza, gol, gol, gol, gol, gol. Bueno, y acá estamos. Y vamos a tener que meternos en la cloaca, porque la realidad nos impone meternos en la cloaca en la cloaca, la cual nos van reduciendo y sacando. Dentro de todo hay que ver lo positivo, ¿no? Esta cloaca lo que tiene de bueno es que ya se deschavaron todos los sistemas de espionaje, de coacción, y no le va a quedar otra que decir, sí, somos un gobierno mafioso, no hay más, no jodamos más. Vamos a escuchar de qué manera el periodista Verbitsky, el perro, estuvo investigando y encontró en qué cuenta la gobernadora, la Yena Vidal, de Provincia de Buenos Aires, depositó plata en el grupo Vila Manzano, en el grupo Vila, ahora ya no es más Manzano, de A24, para quedarse con parte de los medios de difusión de ese grupo. ¿Para qué? Para seguir eternizándose en el gobierno. Como digo, mientras nos cagamos de hambre, juegan al póker y se nos cagan de risa en la cara. Vamos a escuchar el reporte 9. Sí, Daniel Vila, el principal accionista de la Corporación América, dijo en un encuentro con alumnos de Perfil, y que fue publicado en el portal de Perfil, que no es cierto que ellos hayan aportado dinero, que hayan recibido dinero de María Eugenia Vidal para comprar parte del paquete accionario. Dijo además que a mí me echaron de allí hace 16 años, lo cual es cierto. Ahora, él dice que no recibieron aportes. Bueno, yo aquí tengo los aportes que esta productora JXA... JX. Se llama JXA, es su denominación legal. Cosa social. La pauta del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, que recibió entre el 11 de septiembre del año 17 y el 9 de enero del año 18, ascendió a 1.365.000 pesos. Y la de la Provincia de Buenos Aires, la de la Tesorería de la Provincia, entre octubre del 17 y febrero del 18, ascendió a 2.400.000 pesos, dando un total entre septiembre del 17 y febrero del 18 de 3.828.000 pesos. El 26 de noviembre del 18, esta productora, que es la que produce el show de los animales, que conduce el doctor deportivo, donde fue echado empujones Daniel Santoro, y ahora se fue por razones personales Edison Nino, y por razones personales Jorge Asís. Digamos que hay una cierta despoblación, está un poco más melancólico que Comodoro Pi. Igual no quisieras ir a Comodoro Pi. Ahora, algunos se tiran y otros los tiraron. Por un total de 629.000. Del 26 de noviembre del año 18 al 6 de febrero del 19, y restándole el mes de diciembre en el que no hubo pagos, pasaron 42 días en los que la empresa de Vila y de Hochman cobró solo de la tesorería de la gobernación de Vidal 2.721.000 pesos, con un promedio diario de 64.794. Es decir, Vila desmiente, pero los datos confirman. Claro, que además son datos muy difíciles de conseguir. Sí, claro. Recordemos que siempre lo mencionamos acá, pero el Estado Nacional publica semestralmente a quién le da la pauta, cuál es la razón social, dónde se emite. La verdad que la información que da el Estado Nacional, desde que en su momento se le discutió al kirchnerismo que no la daba y la empezó a dar, la da semestralmente y está detallada perfectamente. La Ciudad de Buenos Aires lo da año vencido y no te detalla a qué razón social se lo da, ¿sí? Simplemente en qué canal se emite, o en qué diario se publica, o en qué portal, etcétera. La Provincia de Buenos Aires no publica nada. O sea, hay que o ir adivinando, o mirar los programas y darse cuenta, o conseguirlo como... Como lo consiguió Mariana Escalada, lo publicó el Disenso, lo publicamos en el Cohete a la Luna, y lo estamos mencionando acá. Es decir, Vila desmiente, pero nosotros ratificamos. Y ahí viene la mano, ¿no? La información que esconden, lo que no dicen o lo que nos muestran y nos hacen creer otra cosa. Por eso decíamos en la nota que escribimos en la Retaguardia Papel, el fin de la posverdad. Ya no hace falta modificar la verdad e reinterpretarla. Directamente sobre una mentira se basa toda una estructura comunicacional, política, social y económica. Pensemos lo siguiente. Pensemos si Luciano Arruga hubiera sido hijo de Roca, el CEO de Techín. ¿Hubiera sido igual el tratamiento? Supongamos que cualquiera de nosotros mortales tenemos que ser requeridos por la justicia. ¿Recibiríamos el tratamiento que recibió Paolo Roca a la hora de tener que comparecer ante el juez Claudio Bonadío? El industrial más poderoso del país concurrió a los tribunales. Fue una anomalía en el concierto del establishment argentino. El propio empresario se autoinfligió una herida cuando comentó en público el pago de coimas en un mitin empresarial. El periódico La Nación, transmisor constante de las novedades de los cuadernos, omitió mencionar que Roca y Techín figuraban en los escritos hasta que otros medios marcaron la omisión. El fiscal Carlos Stornelli sobrevoló el asunto con un amable allanamiento a las oficinas de la empresa y el juez Claudio Bonadío ni siquiera mencionó a Roca en el extenso escrito donde procesó a dos de sus subalternos, Luis Bennaza y Héctor Zabaleta. Pareciera ser que las conspiraciones entre Macri y Roca sellaron un pacto de impunidad a cambio de dinero fresco en forma de inversiones en Vaca Muerta, la única apuesta productiva donde el gobierno puede exhibir brotes verdes, que no son de él. Así que bueno, sigamos adelante, vamos a escuchar un temito otra vez. Esta vez nos copamos con Denos para ya darle la despedida durante un tiempo, pero descubrimos que tiene muchos temas muy lindos. El tema se llama No te va a gustar. La intérprete es Julieta Venegas. Perdón, el grupo es No te va a gustar. La intérprete es Julieta Venegas y el tema se llama Chau. Cambiar ni corregir lo que me corre en las venas. ceder ante tu llanto. No voy a abrir las heridas de haberte querido tanto. Escuché, pero dejé que se fuera. Ella te la debo. Chao, Julieta Venegas. Lindo. Con la cloaca destapamos la cloaca y la cloaca nos dice al conadamón que mientras nos cagamos de hambre siguen jugando a las barajas y se están timbiando 1.000 millones de pesos para ver quién da primero los resultados de las elecciones de octubre. Es el reporte número 10 al conadamón hablando del posible fraude y los negocios. Jugadas encubiertas. Entonces tenemos, en el caso de Indra, sí, lo que le plantea a Smartmatic, le dice es, vos estás haciendo trampa y vos venís con un operador que tiene mucho vínculo con la Casa Rosada. ¿Quién es ese operador? ¿Quién es? Jorge Born. A su vez que dicen, y tu hombre, sí, Born, aportó dinero a la campaña electoral de Macri del año 2015 y lo que ahora está reclamando es, yo puse dinero para vos. Ahora, dámela a mí. Correcto. Mientras que a su vez lo que plantean de Smartmatic y Seidel, sí, para Indra es, y vos no te quejes, porque si yo vengo con Born, vos venís con el caballo del comisario en los últimos 20 años. Claro. Y en ese juego están ahora dando vueltas. Y déjame darte una historia adicional. En todo esto, sí, metieron en el medio al rey. El rey que estuvo de visita. Correcto. Rey Felipe, sí. Y es como en Drupi, todo el mundo se le pegaba al lado. Era momento para estar al lado del, bueno, rey. Claro, pero entonces, era ¿qué el significa? Momento. Entonces, que en la cena de gala, ¿recordás esa cena en la cual estuvo Mirtha Legrand? Sí, claro. También estaba Jorge Born. Entonces, a su vez, lo que decían los de Indra es, pará. ¿Cómo es que está Born ahí? Claro. Está Mirtha y está Born. ¿Y qué más? Claro. Entonces, a Mirtha la pidió la reina Leticia. Entonces, a su vez, ¿cuál es la devolución de gentileza? A su vez le plantean desde el otro lado, sí, es, perdón, y en el día posterior, ¿recordás en ese encuentro en el cual estuvo Vargas Llosa entrevistándolo al presidente Macri? La Fundación Libertad. Correcto, que también, sí, estaban dando vueltas, después había varios y también hubo una reunión entre, sí, Macri con empresarios argentinos y el rey de España con empresas, exacto, españolas. Estaba Indra. Epa. Entonces es como, se acomodaron todos. Claro, entonces están peleando ahora, insisto, por un negocio que va a ser entre 900 y 1.000 millones de pesos. Mucho dinero.

de que la política económica de este país esté signada por la revisación y las instrucciones del Fondo Monetario Internacional, esto que están haciendo ustedes hoy. Y bueno, así fue que le pedimos a los legisladores que pongan lo que tienen que poner, que ejerzan su función, y parece ser que varios lo están haciendo. Siempre el bloque de izquierda, hay que reconocer que siempre lo hizo, el bloque de Frente para la Victoria, muchos de ellos también lo hicieron, más ahora se están sumando, bueno, como vemos, el partido de Massa. Yo creo que es hora de que se pongan los pantalones largos y se dejen de timbiar sobre el hambre de todos nosotros. Mientras tanto, vamos a escuchar un temita de La Murga, Esa te la debo, es el tema número 7. Hay un gobierno sin payo en el fondo del lagar. Hay un gobierno, hay un gobierno. Hay un gobierno sin payo en el fondo del lagar. Hay un pueblo que protesta contra el gobierno sin payo en el fondo del lagar. Hay un pueblo que protesta contra el gobierno sin payo en el fondo del lagar. Hay un pueblo que protesta contra el gobierno sin payo en el muy fascista y muy borracha que reprime a ese pueblo que protesta contra el gobierno sin payo en el fondo del lagar. Hay una ministra muy fascista y muy borracha que ya se olvidó la letra y por la duda saca un arma contra el pueblo que protesta y le vuelve a disparar. Y hay un vino que se queja porque dice que la ministra era fascista mucho antes de que lo venga a tomar. Fascista mucho antes de tomarse ese vino y de hecho nos parece que quizás sea una adicta y eso es triste y no debemos festejar una tragedia personal. Hay que ser más ubicado, comprensivo y entender que esto es nocivo y un problema que no le deseamos a nadie, no nos vamos a aprovechar. Ya no haremos ningún chiste porque aunque parezca mala, insensible, autoritaria y asesina, hay una murga que se hace la canchera porque piensa que el jueguito de la murga va a salvarla de que venga la ministra con la yuta y arme una causa penal. Por un tuit contra Mauricio un muchacho estuvo preso y nosotros chingui chingui con la murga, ¿hasta cuándo va a durar? De todos modos, si se fijan, en ninguno de los versos le dijimos el nombre y el apellido de esta querida ministra. La murga, ¿no? Siempre la murga, siempre la murga diciendo, siempre la murga diciendo. Vamos a escuchar ya mismo, antes de irnos, el corte de Lilita Carrió, diputada nacional, amenazando de muerte a varias personas, entre ellos al juez federal Ramos Padilla, que está investigando el Cloaca Gate. Reporte 12. Aníbal Fernández y a todos los que de la Cámpora, incluido el juez Ramos Mejía, y que lo protege de la Corte, vamos por ahí, y que lo protege de la Corte, a todos esos delincuentes los voy a ver presos. La justicia los va a aniquilar. Hoy con la medida, ya están muertos. Solo falta el final. Que entren a un depósito. Pero ustedes están muertos hace... Bueno, como vemos, si un chico mandó un tuit hablando del gato Macri, lo metieron preso varios días. Si una señora que pidió pan con una le rompieron la cabeza. Si una mujer que cuidaba unos bártulos terminó esposada, ¿por qué esta señora diputada nacional no se le pide el desafuero y se la acusa por amenazas? O tal vez, ¿por qué no? Por intento de homicidio, porque tiene la capacidad. Vamos a escuchar del Cuarteto de Nos el último tema y después nos despedimos. Miguel, gritar es el tema número 8.